dentro. Cómo se achica la vida andando solo y perdido, pero se agranda y florece tan solo con un amigo. Pero se agranda y florece tan solo con un amigo. Cómo se achica la vida cuando la vida es de nadie. Se encierra uno dentro de uno solito con sus pesares. Se encierra uno dentro de uno solito con sus pesares. A la vuelta. Yo siempre anduve y ando hoy, llevando la frente en alto. Y aunque también sé callar, no doblego nunca mi canto. Es sencillo hasta que aclare y al alba mi voz levanto. Adentro nomás. Dicen que es mejor callarse antes que pasar vergüenza. ¿Cómo hago para callar este grito de mi conciencia? ¿Cómo hago para callar este grito de mi conciencia? Rengo bailo antes que baile mi dulce prenda con otro. Duele mi canto porque no es patada la bota y potro. Duele mi canto porque no es patada la bota y potro. A la vuelta, querido. Yo siempre anduve y ando hoy, llevando la frente en alto. Y aunque también sé callar, no doblega nunca mi canto. Es sencillo hasta que aclare y al alba mi voz